Girasol, el poder de la música. La frecuencia que no tiene comparación alguna. 107.1 Girasol, el poder de la música.